vacío que duele en el corazón. Desde la noche en que te perdí, ando sin rumbo por la ciudad, y aunque te busco, no te puedo hallar. No, amor. Yo no tengo nada si tú no estás, sin futuro mi corazón ya no puede más. Yo soy una sombra si tú no estás. Me duele tanto tu desamor, que si no vuelves mi vida se va. Desde la noche en que te perdí, yo no sé bien hacia dónde voy. Tengo un vacío que duele en el corazón. Desde la noche en que te perdí, ando sin rumbo por la ciudad, y aunque te busco, no te puedo hallar. No, futuro mi corazón ya no puede más.